Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. Demostraremos que a Julio Regalado le gustan las altas. ¿Y las rebajas también? Aprovecha la gran liquidación de ropa de fin de temporada marcada con etiqueta roja. Sí, gran liquidación de ropa de fin de temporada marcada con etiqueta roja. En Soriana y Comercial Mexicana, del 5 al 11 de agosto. ¡Julio, Julio! Porque dos son mejor que uno, ven a Bizarro, compra un Citizen y te regalamos otro hasta del mismo valor. ¿Me regalan un Citizen? Así es, en exclusiva en Joyerías Bizarro, válido al 15 de agosto. Joyerías Bizarro, momentos inolvidables. No te quedes sin señal. Cámbiate a la mejor red Telcel 4G LTE. Además, disfruta de llamadas y mensajes sin límite en México, Estados Unidos y Canadá. Incluye Claro Video desde el plan Telcel Max sin límite 3000. Cuando tengo mucha hambre y no quiero gastar, siempre voy a Little Caesars para saborear. Una pizza hot and ready, lista para llevar. Hot and ready es la más barata y rápida de la ciudad. Súper deliciosa, recién hecha y grandota. Es la pizza más sabrosa que hay. Little Caesars. Oh, pizza, pizza. ¿Quieres saber? Oh, oh, oh. En este verano sin máscara, no hay pelea. Lo que pasa en el exaverano se queda en el exaverano. Felices vacas, te desea Exa FM. Exa Trax presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz, en sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés, XFM 89.3. Así es, damas y caballeros. Gracias, gracias, querido público. Gracias, querido auditorio. Me da mucho gusto poder saludar, como todos los lunes, a mi querido Nelson Baladés. Que se encienda la pantalla que en algún momento permaneció apagada. Muy buena tarde, noche, 6:30 en punto. Este es el momento de encender pantalla apagada. Exa 89.3 XHKW. La zona naranja totalmente en vivo y ni porque esté nublado ni porque Javier haga de las suyas la tormenta que se está formando en el noroeste. Yo pensé que Javier Rojas. De esa ya que te forme el noticiario. Exacto, perdón, perdón. Sí, esta tormenta tropical que todavía no se ha convertido en huracán, afortunadamente, y esperemos que así continúe, ¿no? Porque exactamente, pero sucedió, hay que estar pendiente por el fin de semana de Earl, las afectaciones que hubo en Puebla. Afectaciones bastante, bastante fuertes en, sí, Puebla, en vidas Veracruz, en Tabasco. Bueno, en fin, vidas que lamentar. Sin embargo, the show must go on, como así dijo es. Freddie Mercury. Y vamos a hablar acerca de los medios de comunicación. Vamos a hablar acerca de lo que viene para Televisa en tema de noticieros, mi querido Nelson. Ya el próximo 22, o sea, de este lunes que viene en 8, ya estaremos conociendo la nueva barra de noticieros de Televisa. Sería en 15, ¿no? El próximo es el 15. Sí, porque hoy estamos a 8. Y el próximo lunes a 15, sería 15. De este lunes en 15, exacto, que empezaría la nueva etapa de la reingeniería de noticiarios Televisa después del primer sacudidón, por así decirlo, que hubo en 1998, los primeros espacios que ya dan cuenta a través de los promocionales, a través de las redes sociales de los comunicadores de esta empresa es Despierta con Loret, que va a tener inicio este 22 de agosto de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana con Carlos Loret de Mola. Precisamente ya el concepto Primero Noticias queda, vamos, de alguna manera sepultado, suprimido. ¿Después de cuánto tiempo? Primero, sí, porque Mundial, primero las Olimpiadas, esa palabra de primero, o sea, así es, que y es que fue un concepto que diseñó Joaquín López Dóriga en 1999, ajá, ya que toda la gente se había hartado de tener 6 horas de continuo de hoy, que empezaba de 6 de la mañana a 12 del día. Entonces fue que la gente empezó a buscar a los noticiarios de radio al levantarse, y es así que Televisa decide hacer un cambio, decide dar un golpe de timón, y es así que surge en 1999 Primero Noticias, un matutino de 6 a 9, la primera versión o la primera etapa fue conducida por Joaquín López Dóriga y Lourdes Ramos. Al darse los movimientos en el año 2000, cuando López Dóriga se va al espacio de la noche, queda Jorge Berry con Lourdes Ramos en mancuerna. Ajá. Y es así que se empieza en épocas de mundiales, en épocas de olimpiadas, este concepto temporal, que una revista matutina, primero el mundial, primero el la sede que fuera. Oye, cuando iba Broso, ¿verdad? Así es, cuando era el primero el mundial o el primero, primero las olimpiadas, cuando de alguna manera Broso compartía los créditos, ya fuera con Jorge Berry, ya fuera con Carlos Lode de Mola, y también tuvo, no me acuerdo, en Sudáfrica 2010, de aventarse la puntada de invitar a Andrés Bustamante a Televisa. Claro. Oye, tenía una sección con un hombre medio alburero, que era como de que hacía predicciones, Broso. Ah, era el gato madre. Ah, ya, sí, que era cierto. Que era una especie de adivina, una gatita en una pantalla, y entonces le, gato madre, empezaban a decirle esta felina adivina. Ajá, ya, sí, exactamente, ya me acordé. Pues bueno, todo eso queda atrás, vienen nuevos tiempos, entonces es Despertando con Loreta. Despierta con Loreta es el nuevo espacio. Porque 6:30, ¿va? 6:30 de la mañana, porque antiguamente... primero noticias con la etapa de Carlos Loé de Mola, que surgió en 2004, que se, vamos, resucitó después de que López Dóriga lo dejó, porque hubo por ahí un experimento en matutinos, sí, infructuoso, que se llamaba En Contraste, con Adela Micha y Leonardo Kurchenko, que en ese entonces estaba en Televisa, y no gustó esa etapa del matutino. Se dice que recibieron un castigo, Carlos Loé de Mola lo suplió en el espacio de En Contraste, hasta que ya le dieron el espacio matutino y, ajá, se llamó nuevamente Primero Noticias, que ahora así ya es, va a ser Despierta con Loret el 22 de agosto. Y de 6 a 6:30, me comentabas, va a haber un espacio de noticias, meramente noticias. Se especula que pudiera ser Daniel Diturbide. Daniel Diturbide. Ajá. ¿Quién es ese cuate? Ese sí, no, Daniel Diturbide es una mujer. Ah, Daniel Diturbide. Sí, que es identificada en hacer... Ah, fue la que se echó la pifia de... Sí, avíseme, de las galletitas. De los hombres lobo. Ándale, los hombres lobo. Que dijo, está acá. Ándale, esa fue la... Muy guapa, por cierto. La pifia del otro avíseme. Exactamente, sí, ya sé quién es. Sí, Daniel Diturbide, que fue mancuerna o exesposa de Guillermo Ochoa Millán, que ahora conduce Hoy Mismo en Foro TV. Exacto, y posteriormente, acaba Despierta con Loret... Y viene Paola Rojas. Paola Rojas. Con una revista informativa, donde se va a hacer acompañar de Mauricio Clark, se va a hacer acompañar, lo comentamos en otra pantalla apagada, de Carlos Hurtado. De Carlitos Hurtado. También. Que surgió de las filas de CB Televisión, por cierto. Y al parecer también de Memo Schultz en Deportes. Memo Schultz. Va a estar ahí, y luego a las 9 de la mañana hoy. Y en la tarde, en el noticiero de las 3 de la tarde, Carla Iberia Sánchez, que suple a Lolita Ayala después de 30 años de haber estado al frente de ese espacio. Caliberia, ¿en el mismo horario? Sí, 3 de la tarde. 3 de la tarde, en, ajá, el canal de las estrellas. Exactamente. Oye, y en Foro TV, Broso, pues bueno, deja su programa y ya está hoy, sí, mismo, ¿va? Está hoy mismo, que okay, el mismo Guillermo Ochoa Millán lo manejó, que sería una cuestión por un tiempo, estando en Foro TV, no lo manejó como forma definitiva. Broso es la moneda en el aire. Ajá. ¿Qué programa, qué concepto le van a dar a través del Canal 2? Y el movimiento importante, Félix, amigos de Pantalla Apagada, es, ajá, el espacio nocturno que dejará Joaquín López Dóriga. Exactamente, que viene Denise Merker. Y que el noticiario no será de 45 minutos, sino será de media hora. Empezará a las 10 de la noche bajo el nombre 10 en punto. 10 donde en punto. El formato de... Y si va a entrar a las 10 en punto, porque esperemos. El de López Dóriga empezaba un poquito más tarde a las 10 en punto. 10:30 era el noticiario de López Dóriga. 10:30, 10:35. Así y es. Entonces ahora va a ser a las 10, un, qué formato bueno, de media hora, donde será un bloque o dos bloques de información dura, de notas del día y reportajes que acostumbraba el equipo de Denise Merker manejar en lo que se llamaba Punto de Partida. ¿Y regresa Iracheta en el pronóstico del clima, no? No, ya Iracheta ya quemó sus naves desde hace muchísimo, que era... Vamos, era cuando había meteorólogos de carrera dando el clima, y no, ahora es una propuesta muy diferente visualmente hablando. Exacto, bueno. Oye, ¿cómo se llamaba el que hacía la caricatura? En 24 horas era... horas. Hubo muchos caricaturistas, uno muy famoso cuando empezó 24 horas en los años 70. Que le ponían en cámara rápida. Se llamaba el Vic, ese era el primero, pero el que tú mencionas, que fue en la década de los 90, era la Ranita Freire. La Ranita Freire, claro. Oye, y en la parte de entretenimiento va a estar el Mago Frank y el Conejo Blas. Sí, ¿no? Ya se lo desorejaron al Mago Frank. Y la última pregunta, mi querido Nelson, tú que todo lo sabes. ¿Qué va a pasar con Galavisión en el espacio de las 8 de la noche donde estaba las noticias por Adela? Ese espacio de Adela Micha se va a suprimir como tal, como noticiario. Y Adela Micha va a tener 2 días a la semana su programa de entrevistas. Es a lo que se va a abocar Adela Micha. Pero aquí la pregunta que surge y que no solamente Nelson Valadez se la ha planteado, sino también diversos columnistas editorialistas, es si el estilo de Denise Merker no llegara de alguna manera a cuajar o a llegar a identificarse con el público, el plan B sería Adela Micha. No, Carlos Loret de Mola. Carlos Loret y Adela Micha en las mañanas, no, pues porque está en imagen. Exactamente, tendría que ser Paola Rojas. Jugando un poco al futuro, porque Denise Merker es una periodista de corte diferente a lo que hemos visto en el área de noticias de Televisa. Es como una Aristegui, pero mesurada. De reportajes especiales y de investigación a fondo y todo eso. Y entonces es de alguna manera que Denise Merker pueda agarrar el ritmo, el formato y demás de un noticiario diario, como en sus tiempos de CNI Noticias, donde hacía mancuerna con Ciro Gómez Leiva, que a partir de agosto será su competencia, su viejo compañero noticioso, pero ahora en Cadena 3. Bien, mi querido Nelson, pues te la sabes de todas, todas. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a estar hablando acerca de la salida del robot del desayuno. Se va el robot. De medios locales en Exa. De aquí los medios locales, se va el robot del desayuno. En su lugar está nuestro querido compañero Salvador Ugalde, el linebacker. El linebacker. Y bueno, se siente un ambiente más relajado. Haz de cuenta que es la extensión de una pijamada. Haz de cuenta que durmieron todos juntos en una pijamada y terminan en el desayuno. Viene a refrescar el toque de Chava Ugalde al desayuno. Y también hablaremos de eso y de la cobertura de Río 2016. Ajá. A través de lo que ha hecho Carlos Slim con Claro Sports y de rebote la televisión pública. Exactamente, señor Nelson Valadez, por favor, permítame mandar a una rolita. Esto se llama Flex All In My Head de Fifth Harmony a través de XFM 89.3 y esto que se llama La Pantalla Apagada. They can't feel what else, and you know it. I take 100,000 and En un momento continuamos con más de tus Extra Tracks favoritos. Cuando decimos que Sidral Mundet está hecho a la mexicana, es porque desde hace 114 años está elaborado con esfuerzo, pasión e ingenio para compartir ese gran sabor con quienes hacen las cosas como nosotros. Sidral Mundet, desde 1902 haciendo las cosas bien, a la mexicana. Alimenta sanamente a tu familia. Demostraremos que Julio Regalado es el más jefe. Aquí mis chicharrones truenan, por eso pongo todas las botanas al 4x3. Solo yo doy todas las botanas del departamento de abarrotes al 4x3 en Soriana y Comercial Mexicana, del 5 al 11 de agosto. ¡Julio, Julio! Hoy México ya es una de las primeras 15 economías del mundo. ¿Qué significa esto? Que de los 194 países que hay en el mundo, nosotros estamos dentro de los países más fuertes económicamente hablando. Para lograr esto se han derribado barreras legales, comerciales y de infraestructura, por lo que están viniendo más negocios a México y se están creando empleos. La idea es crecer aún más para llegar todavía más lejos. Mover a México, Gobierno de la República. Demostraremos que Julio Regalado se sabe todas las de Luismi. De pronto, flash, con los 350 pesos que te regalo por cada 1,000 de compra en fotografía y electrónica de todas las marcas. Gracias, México. En Soriana y Comercial Mexicana. Del 5 al 11 de agosto. Aplican restricciones. ¡Julio, Julio! En Pemex tenemos la energía para desafiar al mar en una plataforma a kilómetros de tierra. Porque ser Pemex nos llena de energía para transformar a México. Estamos listos para competir. Somos un nuevo Pemex y tenemos la energía. Visita www.gov.mx/tenemos-la-energía. Elegir a ICES Michoacán es darte la oportunidad de alcanzar todas tus metas. Estudia con nosotros las licenciaturas en turismo, gastronomía, administración de empresas y mercadotecnia. Descubre todo el potencial que vive en ti con colegiaturas accesibles, profesores ampliamente calificados y tecnología educativa de vanguardia. Inscripciones abiertas, Unidad Morelia. Teléfonos 317-8270 y 317-9362. Hecho para triunfar. Hecho en ICES Michoacán. Calidad en educación a tu alcance. Somos Generación Issue. Regresar a clases con Issue significa calzar tu estilo. Empezando a pagar el 15 de noviembre. Regresa a clases con lo mejor de Nike, Vans, Lacoste, Skechers, New Era y más. Descúbrelo en Issue. Empezando a pagar el 15 de noviembre. Issue. Calza tu estilo. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexatrans. Estamos de regreso, mi querido Nelson Valadez, hablando de temas relacionados con los medios de comunicación. Ya hablamos acerca de los cambios que vendrán para el lunes 22 en Noticieros Televisa, algunos antes, algunos después. Y ahora hablemos de la salida del robot del desayuno. Así es, esto que ha causado trauma, prácticamente es un trauma, manifestaciones muy, muy, jole, muy... explosivas, esa es la palabra, explosivas a través de redes sociales. Pues sí, efectivamente, la salida es inminente, los ciclos se cumplen y bueno, ahora llegó el ciclo de vacacionar para el robot, ¿verdad? Exactamente, es una salida momentánea del androide de desayunador. Sí, o sea, los niveles de audiencia pensamos que iban a descender, sin embargo... subieron. Pasó como cuando se fue Adal Ramones por enfermedad en otro rollo y que Jordi Rosado lo suplió en un monólogo y los niveles de audiencia aumentaron. vinieron personas a agradecer que hubiéramos tomado esa decisión. No sabían que estaba de vacaciones el robot. Vinieron a agradecer, oye, qué acertada. Me buscaron a mí, oye, el productor de Exa. Ya les tuve que explicar que son vacaciones y bueno, ya. Así es, una semana del robot del desayuno. Exacto. Oye, y pasando a cosas un poquito más interesantes. Oye, ¿qué onda con las transmisiones de los Juegos Olímpicos? ¿Las has visto? Sí, he visto en parte la cobertura de tres medios que destacan porque, vamos, la señal generadora es Claro Sports de Carlos Slim, quien, dicho sea de paso, compró los derechos de la transmisión de los Juegos Olímpicos. Ahora... no hubo nada para Televisa y Televisión Azteca, o sea que Nanáis para el duopolio. Y entonces es así que Carlos Slim se aventó una jugada de tres bandas porque pudo impulsar Claro Sports, el canal de cable, a la vez también la aplicación de Claro Sport, que no se cae, según los que saben, para nada como Chivas TV. Exacto. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa bien, bien, bien honesto. Extraño la voz de Burak. Extraño sobre todo la voz de Antonio de Valdés en las narrativas, en las narraciones, en las crónicas deportivas que tiene de las diversas disciplinas. O sea, qué lástima que nos hayamos quedado. A mí me vale gorro Televisa. Lo que sí extraño son las narraciones de estos señores. Pero fíjate que vamos, y tengo que decirlo así, el duopolio, como le llama la gente a las dos grandes televisoras, Televisa y Televisión Azteca, fueron la formadora de todas estas personas que ahora están en las coberturas de Fox Sports, que están en ESPN, que ahora están en los medios públicos, en este caso en Canal 11 El Politécnico y en Conaculta Canal 22. Me refiero al padre de estas competencias, de las coberturas, hablando en producción de una revista deportiva como fue Los Protagonistas en su momento en Imevisión y después en la primera Televisión Azteca, en José Ramón Fernández, ahora por la parte de ESPN, donde hay tres figuras, no me acuerdo la tercera persona que está con ellos, pero se hace acompañar siempre del inseparable David Faitelson, encabezando la cobertura con bajo el hashtag Yo Río por ESPN. Así es, mira, sí hace falta, o sea, la cobertura, quienes por designios del destino, pues siempre hemos tenido televisión por cable, gracias a Dios, ¿no? Porque hemos tenido la posibilidad desde siempre de contratar un servicio de televisión por cable, me incluyo en ellos, efectivamente, bueno, hay quien no, desafortunadamente. Y no tuve ningún problema para ver ni la inauguración, ni los juegos, o sea, tengo acceso a... Exacto, es que... En lo que respecta a todos los que tenemos, a los que gozamos, ¿no? Que claro, del servicio de televisión restringida. Así es. Y además el que ahora la tecnología, las redes sociales, las plataformas, las apps, hicieron su aparición en este evento. De alguna manera, como tú lo apuntas, Félix, ninguna de las competencias se ha visto descuidada, porque hay de dónde escoger. No es como antes, de que tenías que chutarte todos los eventos que no eran de tu agrado. Ahora es diferente, ya hay una nueva forma de trabajo, una nueva plataforma que a la cual ni tú ni yo, ni nuestros papás, nuestros tíos, tenían acceso hace 20, 30 años, cuando estaban en su apogeo en televisión abierta todo este tipo de coberturas televisivas. Y también, si nos vamos al lado de las revistas que se extrañan mucho en estas justas deportivas, tenemos lo que es Río Suena por Canal 22, bajo la cabeza o encabezando el periodista Javier Solórzano, teniendo a Alberto Lati, que también es un garbanazo, claro, de la libra. Claro, por supuesto. Sin embargo, yo extraño mucho a mi Toñito de Valdés. No sabes cómo disfruto. Obviamente sí. Es innegable la experiencia de Antonio de Valdés, de Enrique Burak, de voces con las que la gente crecimos. Claro. Pero vamos, la jugada fue diferente porque Carlos Slim compró los derechos. No sé cómo haya estado el nivel de negociación para estos eventos con el COI y demás, para que no haya habido de alguna manera un resquicio de negociación, si Televisa o Televisión Azteca querían de alguna manera seguir dentro de estas coberturas especiales. Y entonces hablaba yo de una jugada de dos, tres bandas que hizo Carlos Slim, porque repartió la señal, vamos, a la televisión abierta, pero a la televisión pública, que también es una oportunidad para que los medios públicos tengan presencia con esta señal, con este despliegue tecnológico y de producción que hace Claro Sports, que es el canal de deportes que ofrece Carlos Slim a través de los medios restringidos, y que toda la red de televisoras públicas a nivel nacional tienen acceso a estos eventos, y los medios públicos, repito, están tomando una presencia, aunque sea por 15 días, claro, de las que no tienen en el resto del año. Ayer, te lo juro, me estaba desesperando una narradora. Estaba viendo la transmisión a través del sistema michoacano. Una narradora eran 100 metros nado libre femenil. Me desesperó, sí, la voz. La señal madre es de Claro Sports, y esos también, vamos, los prietitos en el arroz, no llevan, vamos, los especialistas reconocidos. Tuvo que armarse de alguna manera de analistas emergentes, de otros no tanto, porque también se y puede es que escuchar sí le sabía, a Nelson Vargas en los clavados. Sí le sabía, o sea, tenía bien el dato. Sin embargo, la voz Era gritona, era una mujer gritona. Sí, es que son precisamente personas que no han tenido la experiencia en medios, que pueden saber, pero no saben cómo, alguna manera, comunicar, porque precisamente son nobles en esto. Exactamente. Y mi opción fue, bueno, le bajé un poquito el volumen y dije, ay, canijo, porque me interesaba mucho ver las gradas, 100 y 200 metros. Ay, Dios mío santo. Pero bueno, así las cosas, mi querido Nelson. Y un detalle que tengo que decir de la, vamos, en la cobertura de televisión pública, de a la gente que extraña revistas con reportajes de color, con comediantes, con, vamos, mujeres esculturales dentro de estas, de estos eventos especiales. El programa de Río Suena, que genera Canal 22 o Claro Sports, estaba viendo anoche, trataba de buscar esta emisión que conduce Javier Solórzano como figura central. No se estaba viendo, en su lugar estaban muchos promos del Canal 22 y cápsulas culturales de Juan Villoro y de Elena Poniatowska. No sé qué se trate ahí, si cuestión de derechos o una señal bifurcada por la cual este programa, vamos, central Río Suena, que tiene dos emisiones, no se pueda ver a las 10 de la noche en Canal 22 como debiera ser. Yo sé, a lo mejor el gerente se fue de vacaciones y el máster también se fue, nunca llegó. Porque es una señal, incluso en los promos del canal dice Río Suena con Javier Solórzano, Alberto Lati, Laura Barrera, a las 22 horas, no, cosa que no sucede. Se repiten loops de promos, de cápsulas, de muchas cosas, pero no sé ahí qué pase con Canal 22 en cuanto a la televisión restringida para ver este programa en particular. Es sencillo, Investigaciones Especiales Valadez nos dará... De Pantalla Apagada y Enésima Producciones. Exactamente, hará la labor para que podamos tener esclarecida esa duda. Sí, porque luego es lo que pasa con las señales que se generan, se hacen dos señales, era como cuando éramos niños, el Canal 5 de Televisa, que ya lo hemos comentado, que la señal de la Ciudad de México no llegaba a provincia, se hacía una suplantación de algo que se llamaba la supercadena y el Canal 5 entraba a las 4 de la tarde, hasta que esto dejó de estar en 1995 y la señal directita, como se genera a las 7 de la mañana. Ahí te ves. Así la vemos. Perfecto, mi querido Nelson. Habíamos crecido. Sí, exactamente. Fue un placer haber estado contigo, mi querido Nelson, como todos los lunes, iniciado semana. Gracias, que Diosito te socorra. Igualmente, Félix, y a toda la gente que nos escucha también, que Diosito los socorra. Próximo lunes, 6:30 de la tarde, y también nos volvemos a escuchar el miércoles. Cristal Calles, Félix Elorriaga y Nelson Valadez en Farandulexa. Y ahora nos vamos a Barras Cromáticas. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. ¿Sabes de qué trata la reforma educativa? De calidad. Lograr que en la Constitución se hable de calidad en la educación es lo que nos ha llevado a evaluar a miles de maestros para tener clases de mayor calidad, a rehabilitar escuelas para tener instalaciones de mayor calidad y a tener programas educativos de mayor calidad. Esta palabra, que a simple vista parece tan pequeña, es un cambio enorme. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para demostrar que Julio nunca pierde el estilo, dará una oferta hasta atrás. Para la fiesta, pongo todos los vinos y licores al 3x2. Solo yo pongo todos los vinos y licores al 3x2 en Soriana y Comercial Mexicana. Del 5 al 8 de agosto. Aplica restricciones. ¡Julio, Julio! ¿Quieres más? Más llamadas, megas y mensajes. Con los planes Telcel Max sin límite los tendrás. Y los usas en México, Estados Unidos y Canadá. Encuentra tu plan Telcel Max sin límite desde 199 pesos en Servitel, tu distribuidor autorizado Telcel. Batalla de Cerro Gordo 963 Interior 2, justo arriba del módulo de expedición de licencias del estado. Llama 334-6620. Vigencia 8 de agosto. Universidad Vasco de Quiroga. Cuatrimestrales. Cultura física y deporte. Diseño de interiores y ambientación. Gastronomía. Lenguas europeas. Mercadotecnia y ventas. Examen de admisión 12 de agosto. www.ubac.edu.mx. UBAC. Solidez en expansión. ¿Ya conoces las nuevas latas de Fusti? Son diseños increíbles con elementos que expresan el estilo de distintos países. Prueba todos los sabores y espera noticias para vivir la experiencia y ser parte de la colección de Fusti. Fusti, interesante fusión. Aliméntate sanamente.